BTS hizo un cover de una canción de Rihanna. Entonces, Corpi nos pone. Corpi, ay, ¿por qué? Toki nos pone esa cancioncita ahí. O canciones, covers que hayan hecho los fans de los idols. Eso es lo que ella hace en su programa. Y aparte, no solo eso, no solo eso, también nos pone. Nos habla sobre mitología de Corea y así. La verdad es que está súper increíble. A mí me cuesta trabajo escucharla a veces porque yo soy una persona que se duerme súper, súper temprano. Yo a las 8 de la noche ya me quiero dormir. Entonces, a veces sí me cuesta trabajo. De hecho, por eso algunos programas no los escucho muy seguido porque yo me duermo. Luego digo como, ay, los voy a poner. Y ya puestos, es como de, sí, bueno, mientras los estoy escuchando me voy a acostar. Y ya cuando menos me di cuenta ya estoy dormida. Entonces, pero ustedes sí escúchenlo, ustedes sí háganlo, de verdad que Toki es una DJ increíble. Sí vayan a escucharla, por favor. Y pues sí, ese es un pequeño comercial de esta noche. Pero ya, continuamos hablando de estas chicas de Rocket Girls. Estas chicas tienen. Ay, no sé. Yo tengo un problemilla con que sean tantas personas en un solo grupo. Me pasa mucho, por ejemplo, con NCT. La subunidad que yo más sigo de NCT, por ejemplo, es NCT 127 y ven que son 9. Y mi bias así de la vida es Yuta. Y, o sea, sí me causa conflicto porque a Yuta casi no le dan líneas y yo estoy llorando porque yo quiero escucharlo más. Pero pues también es esta parte de que son un montón y todos tienen que cantar. Entonces, yo creo que si se quiere, se puede. Pero sí, como que no saben organizar las canciones. Y luego no les dan tantas líneas a todos. Y eso es lo que me pone de malas a veces. Pero, pues bueno, todo esto va porque estas chicas de Rocket Girls son 11 chicas. Tienen un concepto. Yo sí lo escucho bastante dulce, o sea, por ejemplo, esta canción que tenemos de fondo, esta no es como tan dulce, pero las demás canciones que les traigo de ellas sí son como bastante cute y así, ya sabes, y esos conceptos como que a mí no me van tanto. Twice son la excepción. Twice son mi excepción a la regla, pero sí prefiero escuchar algo no tan cute, algo no tan dulce y así. Pero estas chicas, pues sí son buenas. Sí, sí escúchenlas. A mí, tres canciones, dos, tres canciones sí me gustaron. Esta que está de fondo, por ejemplo, me gusta bastante. Siento que tiene un poco ese sonido como arábico. Y en algún momento de mi vida yo practiqué danza árabe. Entonces, ese sonidito arábico como que me gustó bastante. Y ya yo andaba ahí, yo dizque queriendo bailar hace rato. Pero, sí. Miren. Les voy a contar, primero que nada, les quiero contar quiénes son las integrantes. Son un montón, ya les dije que son 11, vamos a guashaguashar otro rato. El segundo guashaguasheo de la noche. La primera que tenemos es Yami, que es la líder, aparte es rapera, aparte es vocalista y aparte es bailarina. Esta mujer hace todo. Tenemos a Meng Ye, que es vocalista y bailarina, a Xuan Ji, que es igual vocalista. Miren, de aquí y hasta las siguientes, 1, 2, 3, 4, las siguientes 4 son vocalistas y bailarinas. Entonces está Xuan Ji, Fu Jin, Xining, esas 3 y Meng Ye son vocalistas y bailarinas. Luego de estas sigue Suni. Suni es vocalista, rapera y bailarina. Está. Miren, de aquí, 1, 2, 3, 4, las siguientes 5 también son vocalistas y bailarinas. Está Mei Jun, Chao Jie, Mei Ki, Shitin y Ao Juan. Juan, hay una Juan aquí. En realidad solo tenemos dos raperas, todas las demás son vocalistas y bailarinas nada más. Pues no sé. Y de hecho sí se escucha, porque sus canciones no tienen como demasiado rap, Y no sé, creo que esa es una parte que es indispensable para mí en las canciones. Necesito que las canciones tengan rap, porque llega un punto, o no sé si es que ya me acostumbré, o a lo mejor siempre fui así, pero sí llega un punto en la canción en la que ya tanta melodía y así, como que sí se vuelve como monótono y así, y entonces siento que el rap le da como un giro, aparte de que te da más letra. O sea, cuando es solo la canción así como plana, digámoslo de alguna manera, que solo es vocal y ya, sí se escucha un poco plano y se escucha muy repetitivo. Siento que de 3 minutos de canción, minuto y medio es el coro que se repite y se repite y se repite, y eso sí me causa conflicto a veces. Y entonces que le metan el rap le da más letra, le da como que un giro diferente a la canción. Yo sí prefiero que tengan rap. Creo que esa es una de las razones por las que no me gusta tanto los conceptos cutes, porque son mucho vocal. Pero pues, como dijimos hace ratito, ya es de cada quien, ¿no? Ya es cada quien sus gustos. Aquí no nos vamos a poner a juzgar a nadie. Yo sé que, por ejemplo, a DJ Gala, a él le gustan mucho los grupos de mujeres. No sé si todos le gusten, pero le gustan mucho los grupos de mujeres. Y para mí, bueno, últimamente ya como que se ha estado rompiendo ese esquema con desde que salió, bueno, para mí que soy muy nueva en esto del K-pop, desde que salió ITZY y para acá, yo siento que ha habido como más variedad. Ya no son los mismos conceptos de Twice, de Girl Generation, de... Ay, es que había otro grupo que no me acuerdo cómo se llama, pero ajá. Hay varios que yo conozco que son como muy dulces. Y ahorita, pues por ejemplo, pues tenemos a ITZY, tenemos a Blackpink, tenemos a estas chicas que acaban de sacar canción, Everglow también tiene un rap bastante bueno, G-Idle también tiene un rap muy bueno. Igual no conozco mucho, si ustedes conocen algún grupo que tenga un rap así como bastante chido, recomiéndenmelo, porque de verdad es que es algo que estoy buscando. Entonces sí, estas chicas ahora sí han tenido, me parece que son 3 comebacks desde que desde que debutaron han tenido 3 comebacks, que fue Calorie, que fue Collide. No, han tenido más. Fueron 5, me parece que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 y su debut. No, 6 y su debut 7. Su debut fue con Rocket Girls. Sacaron un single especial que fue para la película china Hello Mr. Billionaire. La canción se llamó Calorie. Después tuvieron... Ya sé por qué. Ya me acordé por qué estaban... Me estoy confundiendo. Estas canciones, Rocket Girls y la canción de Calorie, que fue para la película, son como un pre-debut. Y ya su debut oficial fue con Collide. Ese fue su debut. Su primer comeback fue con su single Sailor Moon, que de hecho... No. Calorie es la que estamos escuchando de fondo, que fue su debut. Su primer comeback fue Sailor Moon. Su segundo comeback fue Light. Su tercero fue Born to Win. Y el ultimísimo fue The Wind. Y este último, que es The Wind, fue su primer álbum completo. Les digo que me cuesta trabajo. Quise buscar sus canciones en Spotify, pero pues no se puede. Porque pues chinos y no manejan Spotify. De hecho, según yo, Corea tampoco... O sea, Corea, dentro de Corea tampoco manejan Spotify. Agradezco muchísimo que para este lado del charco sí nos hayan permitido tener Spotify. Pero pues sí, no tenemos Spotify y no, la verdad es que no pude encontrar más de sus canciones. Pero pues con las que tenemos es, yo creo que es suficiente. Entonces, nos vamos a ir con un pequeño bloque de música. Van a ser Sailor Moon, va a ser Born to Win. Y me voy a ir con dos pediditos porque me estoy atrasando en los pedidos. Me voy a ir con dos pediditos y regresamos para seguir platicando de ellas y de el siguiente grupo. Que el siguiente grupo estoy segura de que le va a interesar a Kiki. Así que Kiki, no te muevas porque el siguiente grupo que viene va a estar súper chido. Entonces nos vamos con esas dos canciones. Voy a dejar que termine la canción que tenemos de fondo, que es Calorie. Va a terminar Calorie, voy con Sailor Moon, Born to Win y me voy con dos pedidos, ¿vale? Ahorita regresamos. Recuerden que estamos en el estreno de Aquí no hablamos coreano, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ X y vamos con más música. Yeah. 城不墙，夕阳上了战场，要做唯一的将。梦想实现立后兵，你从前向我致敬，超越自己的攻击，牢记十二为一。实在不明理，不过是认真跟自己较劲，彻彻底底释放潜力。 看着我有杀伤力的眼睛，说下百丈你不知的痛经，发令长枪，恨就是我的模样。 要痛快，别说不争不抢，既然上了战场，要做唯一的将。 力确定， 保证实现力后兵，你从战向我致敬，超越自己的攻击，牢记生而为。 Carry on, keep calm, carry on, keep calm, carry on, carry on, 这个周末想来闯，这个周末想疯狂 yeah, yeah, 想把烦恼和悲伤有关的全都遗忘，躲进城堡筑起城墙，太阳透过窗落在我的身上 yeah, yeah, 有没人知道做个白日梦又有何妨。 微风吹拂着我的脸庞 yeah, 放下路上的跌跌撞撞，曾经我的战斗里面住吗，很多发了霉的梦，如今泪水成干埋伤心深处， 总有一天我会 dreams come true。 很多失去很多，无论如何， 总有一天 dreams come true。 true. Thank you. 잡아도 오직 나 위한 걸 알잖아 날 보면 웃어져 부서져 버려도 좋아 우리 앞에서 set for ya 지금 이대로가 좋아 해가 질 때까지만 아주 미세한 그 떨림 너무 자극적인 몸짓 강남 스타일 울타오르네 Porque las barreras entre Oriente y Occidente ya no existen, acompáñame a emprender un viaje más allá de Occidente. Yo soy DJB, tu capitana. Que nos proveerá de toda su dosis de fangirleo e información relacionada con ambos lados del mundo. Un programa tanto para principiantes como para veteranos. De parte de la tripulación, todos los lunes a las 10 p.m., hora centro de México, solo por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Ya volvimos. Oigan, puse ese silbidito porque, oigan, qué buen spot se echó DJB. No, o sea, creo que sí lo había escuchado alguna vez, pero ahorita que lo volví a escuchar fue como de wow. Y yo siento que mis spots son como super X. Que por cierto me faltó poner mi spot ahorita. Bueno, hacerlo. Pero bueno, ya. Oigan, ahorita que estábamos en este bloquecito de música, llegó mi queridísima Kat. Kat anda por aquí también. Gracias, Kat, por estar conmigo. Espero que lo que escuches de este programa, lo que resta de este programa, sea mucho de tu agrado. Y pues un saludito también, otra vez, ¿por qué no? A todos los que están conmigo ahorita, está Félix Son, está Kat, está Corpi, que ya volvió, se sintió un ratito, pero ya regresó, está Pamela Agaseven, está mi queridísima Led y está Violet Fantasy. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Espero que lo que va de este programa les haya gustado muchísimo. La verdad es que lo preparo con muchísimo, muchísimo amor. Y pues sí, solo me queda hablar de un tercer grupo. Que ay, le dije a Kiki que no se fuera y ya se nos fue. Pero es que este grupo está súper interesante. Está muy, muy interesante. Miren, está este grupo que actualmente se llama Fangs, Fangsy Red. así se llama el grupo. Pero este es un grupo súper peculiar y ahorita vamos a ver por qué. Estas chicas debutaron el día 28 de abril del 2017. Ese fue su primer debut y su segundo debut fue hace poquitito, el 28 de agosto de 2019. O sea, hace unas dos semanas. No más, ¿no? Como... sí, como dos semanas, tres semanas. Algo así. Algo por ahí es su debut. Pero... y quiero que presten mucha atención. O sea, les voy a contar su historia. O sea, no es muy larga. Me va a tomar dos minutos. Dos minutos me toma contarles su historia tan bonita. A ver, espérenme, quiero leer primero qué dicen. Dice Corpi que no se sintió, que fue al mandadito. No le creo. Yo digo que sí se fue sentida, pero está bien. Fingiremos que se fue al mandadito. Dice Vaya Elefante, si es que desapareciste muy sospechosamente. Casualmente desapareciste después de que... me dijiste que... me reclamaste que según no nos gustaba tu trabajo, ¿eh? Pero, el punto ahorita es este grupo. Estas chicas... ay, es que me emociona mucho contarles de ellas. Porque también son increíbles. Son... oh, me encantan. Miren. Estas chicas son un grupo que fue creado por Fantastic Football Creation de China. Por lo que obligatoriamente estas chicas saben jugar fútbol. Y en sus presentaciones en vivo, a fuercitas tienen que usar trucos de fútbol. Mi cabeza hizo... eso fue lo que pasó. Ay, no sé, es que... miren, dice su estilo... es bastante llamativo porque, como ya lo comentó Kiki hace ratito, no sé si es este grupo al que se refiere, según yo sí es este. Como ya lo dijo Kiki hace ratito, tienen este look de tomboys, y, o sea, sí, tienen esta imagen como que son chicos. De hecho, cuando yo primero vi su imagen, esta imagen fue como, ah, pues este grupo de chicos se ve bastante interesante, vamos a comentarlo en el programa. Y de repente estaba yo investigando y fue como de, son chicas, y yo, ¿qué? ¿Cómo pueden ser chicas? O sea, esto, por supuesto que son hombres, ¿cómo crees? Entonces sí me sacó mucho de onda, así fue como, ¿qué? Entonces, no sé, miren, ahí les va. Ahí les va su historia, así como que un poquito más a fondo. Es que esta historia sí se las quiero contar, o sea, no sé, ahí va, ya. Debutaron el 4 de mayo de 2017 con su canción y su video musical de Action, así se llamó su primer single. El 14 de junio de 2017... es que empezaron siendo 5 miembros y el 14 de junio fueron 2 miembros más, así quedó el grupo con 7 miembros. El debut oficial ya de los 9 personajes fue el 9 de agosto en un concierto. Pero en diciembre de este año un miembro abandonó el grupo. En 2018, en febrero, otro miembro abandonó el grupo, pero me parece que después como que regresó. Pero el día 13 de mayo, su cuenta de Instagram, que de hecho, o sea, no sé, se me hace súper raro, porque las intenté buscar en Instagram, pero pues no las encontré, o no sé si no sé buscar, pero no las encontré. Pero el 13 de mayo cambiaron el nombre de su Instagram. Ah, es que, ay, no sé contar historias, ¿me perdonan? Es que todo empezó porque estas chicas estaban bajo el nombre... bueno, bajo la agencia... ay, no me acuerdo qué agencia es. Pero es que era de China. Creo que era la misma de Next. Juhyun, algo así. Esa era su primera agencia. Y en esa agencia debutaron con el nombre de A-Crush. Ajá. Debutaron con ese nombre de A-Crush. De hecho, eran FFC A-Crush. Así se llamaban primero cuando recién debutaron en el 2017. Luego, en 2018, se cambiaron de agencia a su actual agencia que se llama TOV Entertainment, que es una agencia china y coreana. Eso pasó en el 2018 y entonces ahí fue cuando cambiaron su nombre a Fancy Rep. Esto significa... que el color rojo representa los encantos únicos del grupo y su pasión por el escenario. Es que, miren, de verdad, o sea, no quiero que esto se escuche como muy platicado, pero es que de verdad les tengo que platicar, les tengo que contar bien esta historia. Esta sí no la puedo dejar pasar así porque sí. Entonces, sí, ya, continúa. Pero ahí les va. ¿Ven que les dije que empezaron siendo 7 miembros? Pues eran 6 chicas y un chico. Ajá. Pero todas parecen chico. O sea, si ustedes ven su imagen, de hecho, a ver si ahorita se las puedo poner aquí en el chat. Parecen, o sea, bueno, ya si las ves bien, pues sí, ya ves que son mujeres. Pero si tú las ves así como de rapidín, sí piensas que son todos hombres. Entonces, empezaron siendo 6 mujeres y un hombre. Y se salieron 2 chicas y un chico se salió. Entonces, ahorita solo quedan 4 chicas. Y quedaron 4 ya con este nombre bajo esta agencia que es TOV Entertainment. Ajá, TOV Entertainment. Y junto con su cambio de nombre, junto con su cambio de agencia, también se cambiaron sus nombres artísticos. Quedaron como... Ay, espérenme. Me estoy ahogando. K-Run, me parece que así se llama. K-Run ahora solo es K. O sea, su nombre es K-E-R-A-N y su nombre artístico solo es la K, K. Así como las DJs super creativas en esta radio. Así como DJ X y DJ B, así ella también fue super creativa y solo se dejó la K. También está Jun Shi, que ahora es Roy. Está Lin Fan, que ahora es Marco. Está Ji Yang, que ahora es Joel. Está Ji Chen, que es Marco también. Pero pues las actuales, o las que quedan ahorita, son Kay, que es la líder, vocalista, rapera y bailarina, otra que la hace de todo. Sean, que es vocalista y bailarina. Roy, que es rapera, vocalista y bailarina. Y Marco, que es vocalista, rapera y bailarina. Son las 4 miembros que tenemos ahorita. De ellas no tienen muchas canciones. De hecho, solo hay 2 canciones que son como de ellas. Más bien, hay 2 canciones. Tienen 2 canciones que sacaron bajo el nombre de A-Crush, que es la que tenemos ahorita de fondo, que es I Am Sorry, y la que sigue, que es Action. Esas las tienen bajo el nombre de A-Crush. Pero cuando se cambiaron a esta agencia que es TOV Entertainment, sacaron un mini álbum que fueron 3 canciones. Ajá, 3 canciones y un instrumental y un... Miren, sacaron T.O.P. versión coreana, T.O.P. versión china, una de nombre chino que pues no sé cómo se llama, entonces no se las voy a poner porque no sé cómo buscarla. El instrumental de T.O.P. y ya, 4 canciones sacaron. Ajá, 4. Y son de verdad increíbles. O sea, miren, ahorita les voy a poner, ahorita que terminemos el programa, les voy a poner la lista de todas las canciones que escuchamos. Les voy a poner una foto de los 7 miembros de NEX y una foto de las 4 miembros de Fancy Red, y les voy a poner el link de un video de NEX y el link de un video de Fancy Red, ¿les parece? Porque, o sea, de verdad, estos grupos son increíbles. Estos, no sé, tenemos que buscar más aparte de nuestros artistas coreanos, que por supuesto que son increíbles, que por supuesto que valen la pena, que por supuesto que se esfuerzan, pero también tenemos que fijarnos en estos artistas que no son tan reconocidos, que también son muy buenos. Y de hecho, a ver si aquí esta Les no me regaña, porque a lo mejor estoy chocando un poquito con su tema de K-Relevant, pero es que de verdad, o sea, ahorita que yo estuve buscando esto, de verdad me di cuenta de que también en otras partes de Asia hay mucho talento. Y ya, o sea, ¿qué más les puedo decir? Oigan, a ver, voy a leer sus comentarios. Dice Kiki que por aquí anda, aunque está en las sombras. Muy bien, me parece. Dice Corpi. Ay, dice que fue por tamalitos. Gracias, Corpi, por invitarnos, ¿eh? O sea, gracias. Dice, de verdad, si de verdad me dejara llevar por los comentarios, esto ya no existiría. No iba a rechazar los tamalitos por nada. No, tú muy bien. Qué bueno que no rechazas los tamalitos. Pero qué mala onda que no me invitaste, ¿eh? Pero está bien, Corpi. Está bien. Y dice Kiki. Ese es el grupo que decía. No sabía que también hubo un chico en el grupo. Sí. Si ustedes escuchan. Ahorita me voy a callar. Voy a poner bien las cancioncitas desde el principio. Voy a poner Action, que es la que tenemos de fondo. La voy a poner desde el principio, que es con el que ahí es donde estuvo el chico. Y voy a poner las otras dos canciones que encontré, bueno, que tienen más bien ellas, esas tres canciones, y me voy con más pediditos y regreso rapidín para despedirme y así, ¿va? pero mientras estamos en el bloque de música, quiero que me cuenten, ¿cuál de los tres grupos les gusta más? Next, Rocket Girl o Fancy Red. Cualquiera de esos, quiero que me digan cuál fue su favorito, con cuál se identificaron un poquito más. Y y ya, eso es lo que quiero que me cuenten ahorita, en lo que estamos en el bloque de musiquita, para ya cuando regrese platicar rapidísimo de eso, porque ya se nos viene un tiempo encima. Vamos a platicar rapidísimo de eso y ya después nos despedimos, porque ya está terminando esa emisión. A ver, espérenme, andan diciendo por aquí algo en el chat. Dice Corpi, ¿y crees que te lo mereces? ¡Ah! Corpi, jamás lo pensé de ti, pero ahí está bien. Dice ay, dice Corpi, no te creas, toma tu tamalito. Lo tomaré, pero estoy muy ofendida, Corpi. ¿Está bien? Entonces, sí, ya voy a dejar que suenen las canciones. Voy a poner Action desde el principio, esta que está sonando de fondo, que es Stop, y otra canción de Fancy Red, sus pediditos, y regreso para que sigamos platicando, ¿vale? Recuerden que estamos en Station K-Pop, en el estreno de programa de Aquí No Hablamos Coreano. Yo soy DJ X y vámonos con más musiquita. 加油怎么加未来他回来表现怎么猜他都说我是命主宰你是在不打到底怎会不明白等待生活来不如自己心所在去化妆不可替代自己就是王牌我拒绝猜做渺小的存在这混沌世界何时会离开 Rainy

shooting my word.